els demonios. Algunos todavía me dan guerra, oficiando aberrantes matrimonios de ángeles del infierno y de la tierra. Sucede que un engendro del averno ha ocupado mi cuerpo sin permiso y asegura que es un paraíso. Aquello que en verdad es un infierno. Antes de que complete su conquista, necesito esta noche un exorcismo. Ser maligno de mi vista no logrará arrastrarme hacia el abismo, aunque yo soy ese demonio mismo. También soy el mismísimo surfista. Sucede que un engendro del averno ha ocupado mi cuerpo sin permiso y me asegura que es un paraíso, aquello que en verdad es un infierno. Antes de que contemple su conquista, necesito esta noche un exorcismo que expulse el ser maligno de mi vista. Mismísimo esforcista, el mismísimo esforcista.